Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 224 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches, un placer estar contigo en esta edición del programa. Bueno, esperando que sea del agrado de todos. Y bueno, con mucho material de que comentar y que producir. Qué bueno. ¿Y qué te parece que nos vamos con las noticias? Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Iván, a ver qué onda. Platícanos, ¿qué noticias traes en esta ocasión? Bueno, hay mucho material, Roberto, hay mucho material. Creo que voy a guiarme un poquito esta vez por las páginas especializadas, porque bueno, ya empezó el béisbol. Vamos a hablar de béisbol, muy importante. Comienzo de temporada. Vamos a hablar de fantasy un poquito. Vamos a ver, la idea era pues, hay que decir que hoy teníamos de invitado a nuestro amigo Ángel Gómez, lamentándolo mucho por motivos técnicos, ajenos a su voluntad, pues no va a podernos acompañar. Pero bueno, nos dejó unas cositas aquí para comentar en su ausencia, sus pronósticos para este año, que están bien, bien interesantes, porque bueno, uno siempre cuando comienza la temporada, uno dice quién cree que va a ganar, ¿no? Para ver si cuando llegue el final, cuando estemos en octubre, a ver quién tuvo más acierto. Entonces, bueno, voy a estar comentando un poco del comienzo, algunos partidos. Por supuesto que tocaremos NBA como siempre. Los partidos, pues ya, interesantes, ya finalizando para comenzar el playoff, muy importante. Hablaremos un poco también de tenis, la final del Abierto de Miami, el Master 1000 de Miami. Bueno, y por supuesto, también tocaremos tenemos muchas noticias interesantes en cuanto a la NFL, Roberto. Noticias muy frescas, muy buenas, que bueno, creo que van a gustar mucho porque realmente nos sorprenden, ¿no? Y bueno, eso por mi parte sería todo. Bueno, y como les dije, pues vamos a guiar por las páginas especializadas y bueno, iremos hablando de distintos tópicos. Y bueno, la idea es esa, pues que podamos hablar de todo un poquito. Roberto. Muy bien, pues tal cual dijiste, ya empezó la temporada de béisbol, qué bueno, la MLB arranca. Yo estoy muy contento porque pues obviamente voy a refrendar mi segundo lugar, o bueno, más bien voy a ir por la final del Fantasy en el que tú y yo estamos. Diario me estoy metiendo a ver a los jugadores, estoy haciendo movimientos, todo. Sí, voy a hacer trades, Iván, no te desesperes. Pero conmigo no has hecho ni uno y te he propuesto unos trades espectaculares y no ha habido manera, no hay forma, señores. Te lo comento a toda la... Es lo mismo. Necesito un pitcher. Jugadores. Pero bueno. Bueno, te ofrecí al mejor relevista, Andrew Miller, no lo quisiste. Te estoy ofreciendo a Jess Samardia, tampoco. Y entonces. Todavía no hay que hacer trades para poder ganar. Todavía no he aceptado eso. Ah, bueno. Sí. Nada más que este maestro hizo 12 ganados, 11 perdidos el año pasado. O sea, en esto, un buen starting pitcher. Pero bueno, vamos a platicar de eso más adelante. Y obviamente, vamos a platicar del béisbol, de la NFL. Sí, hay algunas noticias que no deberían de ser noticias, pero bueno, las vamos a platicar. Y obviamente todo lo que tú traigas, vamos a hacerlo. Pero bueno, qué lástima que Ángel no nos haya podido acompañar como experto como tú del béisbol. Pero bueno, será para la siguiente. Bueno, Iván, ¿qué te parece? Vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. Así es. Ya venimos entonces. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, estamos de vuelta en el rincón, Roberto, para empezar de lleno con las noticias. Sí. ¿Qué te parece si vamos a empezar dando béisbol? Porque, caramba, hay que tocar que ya empezó la temporada, muy importante. Empezó la temporada, podemos hablar un poco de lo que nos... de lo que nos sucedió en nuestros respectivos fantasy, porque siempre tocamos este tema cuando arranca la temporada, esta no es la excepción de la regla. Hay muchas cosas que comentar, por supuesto. Vamos a hacer un análisis, para no hacerlo tampoco tan tedioso para nuestra audiencia. Vamos a hacer un pequeño análisis, como nuestro compañero Ángel no sugirió, pues bueno, sencillamente hacer una especie de como de pronóstico, ¿no? De pronóstico. Okay. Este año los equipos están, da la impresión de que pudiesen, pudiera repetir, pues, o sea, haya quórum para que los mismos equipos estén en la final, porque, dicho sea de paso, no hubo movimientos, tienen las mismas bases los equipos, y yo creo que los que llegaron el año pasado siguen siendo favoritos porque mantienen su hegemonía. Comenzando a hablar de fantasy, okay, voy a empezar primero por ahí. Vamos a empezar por ahí. Yo me tocó un equipo interesante, realmente interesante. Voy a decirles cómo quedó conformado. En la receptoría, JT Real Muto de Miami, el titán Adrián González en primera, Starling Castro de los Yankees en segunda base, Jake Lamb, este jugador, realmente primera vez que lo tomo en el fantasy, pero bueno, viene presido de muy buena fama, interesante. Agarré a Trevor Story, que fue el novato sensación la temporada pasada antes que se lesionara. Creo que va a tener también muy buenos números. Vamos a ver si no fue casualidad lo del año pasado. Esta es una pieza interesante para trade, Roberto, te participo, porque probablemente tengo dos shortstops y vamos a ver probablemente haga un trade interesante. En el left field tengo a Marcelo Zuna, en el centro Jacoby Asbury, y en right tengo a Jay Bruce, que fue lo que me tocó. De utility tengo a Eric Hosmer, el cual te lo propuse en trade, un jugadorazo. Tengo dos primera base, quiero hacer un trade por este jugador. Y en la banca, pues Kendry Morales, Charlie Blackmon, lo tuviste en tu equipo el año pasado, y Dexter Fowler. Y tengo un cache de reserva que es el venezolano Sandy León, que juega con los Medias Rojas de Boston. Esa es la base de mi equipo. Y mis lanzadores, bueno, tengo a Jake Arrieta de Chicago, tengo a Kenta Maeda de Los Ángeles Dodgers, tengo a Julio Teherán de Atlanta, tengo a Jeff Samardzija de San Francisco, que hoy no pincha, por cierto, tengo a Isachi Iwakuma, que lanza hoy contra Houston, por cierto, ese partido ya está en la baja del tercer inning, va 0-1. De relevista tengo a Zach Britton, esta es una pieza que siempre quise tener porque es un gran relevista, y otro gran relevista que tengo es Andrew Miller de Cleveland. que va a dar mucho de qué hablar. Y otro jugador, el otro pitcher que tengo es Rick Porcello, que fue ganador del Cy Young el año pasado, tuve la fortuna de poderlo repetir. Esta es la base de mi equipo, Roberto. Ahí te dejo ese mango bajito, pues, para que lo tengas ahí presente. Gracias. No sé si tengas por ahí, no sé si tengas el tuyo a mano, si lo quieras comentar. Pues lo platicamos, ¿no? Sí. Sí, claro. Pues va, mira. En esta ocasión, igual no pude estar en el draft de la quiniela, sin embargo, creo que tengo un buen, y tú me lo vas a decir, ¿no? Creo que tengo un buen equipo ofensivo. Me has tratado de hacer trades por Nolan Arenado, que no te lo voy a dar. O sea, estaría loco. Por Turner, de igual manera. Pero te ofrecí lo mito, te ofrecí a Andrew Miller, ¿no? O sea, no te ofrecí ninguna canica. O sea, pero bueno, yo entiendo que Arenado es una pieza invaluable, por cierto. Hombre, ¿okay? Arenado, desde que lo tomé la primera vez hace, creo que 3 años, fue dos o 3 años, no me acuerdo, gran jugador, obviamente no lo voy a poner, o sea, imagínate, ya está jugando, apenas van en la cuarta, ya lleva una carrera producida, se fue a segunda base, lleva... está dos bases, no, te juro que no lo voy a dejar. Creo que tengo un buen equipo ofensivo, Néstor, que por favor tú me lo analices. Jugadores que tuve el año pasado que tengo ahorita: Jan Segura, shortstop, también Kyle Seager, tercera base, y Gregory Polanco también, Lorenzo Cain también, pero ese creo que lo intercambié a la mitad de la temporada, y pitchers sí me hacen falta, porque creo, fuera de un relevista que tengo, se llama Sam Dyson, todos los demás creo que no son así guau como tal. Eso sí, hice una lista de jugadores a ver, jugadores que creo que podrían salir adelante. Ahorita agregué en esta lista a Reinaldo López, porque el pitcher que tenía lo mandaron, creo que Pittsburgh lo mandó a las ligas menores, entonces es un cambio. Sin embargo, este maestro no ha jugado, pero bueno. Aquí, a mí me aparece aquí como no activo, ¿eh? Ojo. Sí, es lo que estoy viendo. Tienes que tener cuidado porque aparece no activo. Entonces, lo puedes poner en la lista de los no activos mientras tanto. Y tienes, tienes a Aaron Sánchez, lo tienes también day to day. Debe tener alguna lesioncita por ahí. Sin embargo, tienes a Matt Harvey, ¿ok? Que siempre fue un pitcher del cual los Mets han esperado mucho. Le hicieron una cirugía a Tommy John. Volvió y, bueno, se espera mucho de él. Tienes a John Lackey, que es un gran lanzador, que juega para los Chicago Cubs, equipo campeón del año pasado, un tipo bastante, bastante aguerrido. Sean Manaea de Oakland, bueno, es un lanzador no muy nombrado, más sin embargo... Creo que puede ayudar. De hecho, lanza hoy. ¿Ok? Tienes un slot vacío. Que pudieses agregar inclusive un lanzador más. ¿Ok? Ojo, porque tienes a David Price. Tienes a David Price en lista de DL por 10 días. Entonces tienes el derecho de adquirir un pitcher sin salir de ningún jugador. Yo te aconsejo que lo agregues a tu. O sea, que agregues un pitcher para que puedas cerrar esa vacante. Luego tienes en la banca a Gregory Polanco, Trea Turner de Washington, del cual te hice un trade, te lo cambié, te propuse un trade por un lanzador, Freddie Freeman, que también era una pieza que me agradaba mucho, David Peralta, buen jardinero de Arizona, Lorenzo Cain, que es un tremendo pelotero y creo que este año viene por la revancha, porque de verdad que lo del equipo de los Reales fue tremendo. Después de haber ganado la Serie Mundial, pues tuvieron una temporada siguiente muy, pero muy mala, y bueno, creo que se van a reivindicar. Entonces, Roberto, yo coincido contigo, que tienes que reforzar un poco el picheo, porque tienes tres lanzadores buenos, y el resto regular, ¿ok? Entonces tienes que reforzar un poquito ese lado. Y en los jugadores de posición, bueno, tienes un buen catcher, Brian McCann, Napoli, un jugador de poder, quizá no bate mucho promedio, pero es un jugador de poder. Logan Forsythe, buen segunda base. Nolan Arenado, aquí, bueno, mucha gente, no solamente yo, a lo mejor mucha gente te propondrá trade por él. Jan Segura de Seattle, segunda base o shortstop, okay. Brett Gardner de los Yankees en el field. Adam Jones, este pelotero es muy bueno, de Baltimore. Nelson Cruz también es una pieza importante. Por aquí vas a tener, por lo menos aquí vas a tener la seguridad al menos de que vas a tener 30 pelotas para la calle, 30-35 errores para la calle, porque sabemos que el poder que tiene Nelson Cruz. Y Kyle Seager en la parte de utility, ¿okay? O sea que tienes un equipo que está bueno, y creo que puede ser muy competitivo. Sin embargo, hay que estar siempre, tú sabes, pendiente, porque uno se puede resolver, ¿cómo se llama? Reforzar. Pero hay que esperar que la campaña avance un poquito para realmente poder saber a ciencia cierta. Claro. Y bueno, mira, está muy bien. Me parece que es un equipo bastante, bastante bueno. Sí, yo este año pues traté de reforzarme con buen picheo, y bueno, creo que estoy bien en esa parte, ¿no? A pesar de tener a dos japoneses en mis pitchers, ¿no? Que nunca acostumbro a tener tantos japoneses, pero bueno, era lo que iba quedando en el DAF y no se puede hacer nada más. Así que bueno, ese es en cuanto al fantasy, nuestro equipo es como... Ah, bueno, ya que estamos acá, vamos a ver cómo quedó el equipo de Ángel, de Prece, claro. Roberto. Mira, Ángel quedó así. Jonathan Lucroy en la receptoría, tremendo receptor. Paul Goldschmidt en primera base, buen pelotero. Jonathan Schoop en segunda. Alex Bregman en tercera base. Sander Bogaerts, este pelotero lo tuve en mis equipos de fantasy siempre, buen capo corto. Christian Yelich, no lo pude tomar, muy buen pelotero de Miami. Jarrod Dyson, de Seattle en el center field, es polivalente, puede jugar cualquiera de los jardines. Nomar Mazara, bueno, este no lo conozco mucho, en el right field. De Utility tiene a Logan Morrison de Tampa Bay, ¿ok? Y sus lanzadores son los siguientes: Johnny Cueto, Dallas Keuchel, Matt Moore, Robbie Ray, Marcus Stroman. Está muy bien el equipo de Ángel. Y de revistas tiene a Craig Kimbrel, que no es el mismo Kimbrel de años anteriores, así que yo lo tuve y de verdad que para mí fue un fiasco. Alex Colomé, de Tampa Bay, que ya tiene un juego salvado. Y después tiene, en la banca, tiene a Ender Inciarte, jugador venezolano, por cierto. Byron Buxton, de Minnesota, centerfield. Curtis Granderson, también un jugador que puede estar en los jardines. Devon Travis, segunda base. Y tiene dos peloteros no activos. Gleyber Torres, de los Yankees de Nueva York, que por cierto, bueno, aquí se pisó porque hoy Gleyber Torres, si no me equivoco, sí. No, este es otro muchacho venezolano, Ronald Torreyes. No, estoy equivocado con este venezolano. Okay. Está no activo, y Joan Moncada de Chicago tampoco aparece como no activo. Entonces, bueno, tiene un equipo de verdad muy, muy, muy, muy, muy bien balanceado, buena ofensiva, buena defensiva y un gran picheo. Así que Ángel creo que tiene muchas posibilidades de estar en las semifinales. Okay, sí. Aunque ahorita es muy, muy difícil decirlo porque es apenas el segundo día. Claro, por supuesto. Claro, es prematuro. Pero los nombres que tú ves en line-up, oye, infunden respeto, la verdad. Nada más teniendo a Paul Goldschmidt, ya por ahí te aseguras un jugador que te va a dar promedio, te va a dar muchos puntos. Igual que Sander Bogaerts, es un jugador muy bueno, polivalente, que va a dar mucho que hacer. Así que bueno, está muy bueno también el equipo de Ángel. Y bueno, vamos a ver qué sucede, iremos viendo poco a poco cómo vamos en la tabla de posiciones. Ya yéndonos a parte del béisbol, bueno, ya, como le decía, ya arrancó. Ahorita, por ejemplo, los Yankees están ganándole 4-0 a los Reyes de Tampa Bay. ¿Okay? Otro partido que terminó fue el de Detroit 6-3. ¿Okay? A los Chicago White Sox. Y otros partidos que se están jugando ahorita, pues bueno, tenemos que los Rockets de Colorado están venciendo a los Cerveceros 4-2 en la baja del cuarto. Los Indios de Cleveland están ganando a los Rangers 3-2 en la mitad del tercero. Los Cubs y los Cardinals empatados en el tope del cuarto, con hombre en segunda, por cierto, los Cubs. Y en los demás partidos de la jornada para hoy, pues Gigantes de Diamondbacks a las 9:40, Padres Dodgers, partido de división y equipos cercanos, Padres Dodgers a las 10:10, y otro partido interesante de esa zona es Los Ángeles de Anaheim contra los Atléticos de Oakland. Okay, así que bueno, eso ya esto es prácticamente lo que tenemos en este arranque de Grandes Ligas. Ya, por ejemplo, no vamos a dar ninguna tabla de posiciones porque estos partidos están empezando y aquí todavía no hay nada que se pueda, no se pueden sacar conjeturas de nada, Roberto. Entonces, bueno, ya iremos viendo, hay que esperar que las cosas se calienten. Acuérdate que el mes de abril es un mes de transición, donde los peloteros van agarrando mínimo, y bueno, ya en marzo la cosa va, ya podemos ir viendo perspectiva. Bueno, siguiendo lo que nos había dicho Ángel, fíjate tú, Roberto, Ángel dice que para él esta temporada los equipos van a quedar de la siguiente manera. Él dice que los Mediarrojas de Boston van a ganar la división del Este. Okay. Él dice que Cleveland va a ganar la división central y que Houston va a ganar la división West. Chinga, ya con eso lo hicimos, ya no hay que decir más. Okay. Y él dice que los comodines van a ser Orioles de Baltimore y Rancheros de Texas. Wow. Eso para él son los comodines. Y para Ángel, el campeón en la Liga Americana van a ser los Indios de Cleveland. Wow. Bueno, interesante. Qué interesante que haya dejado fuera a lo mejor a un Detroit o a Yankees, ¿no? O sea. Sí. Imagínate. Ajá. Por Dios. Bueno, cada quien tiene su manera de pensar. Y en la Nacional, pues bueno, él dice que en el este los Mets, ¿ok? En el centro, Chicago. Wow. Eso sí, los Chicago Cubs, sí, bueno, es un equipo como para repetir. Y en el oeste, San Francisco. Los comodines, los Nacionales de Washington y los Dodgers de Los Ángeles. Pero para Ángel, el campeón de división es Chicago Cubs. Y para él, la Serie Mundial va a ser entre Cleveland y Chicago Cubs. ¿Cómo la ves? Wow, está difícil que... Pero, ¿tú crees que vuelve a repetir Chicago? Bueno, mira, tiene la misma base de pelotero, tienen al que considero el mejor manager del béisbol, que es el señor Joe Maddon. Pero bueno, es muy temerario. Recuérdate lo que pasó con el equipo de Kansas City. Kansas City ganó la Serie Mundial el año siguiente con la misma base de pelotero. Quedaron muertos, no hicieron absolutamente nada y fueron eliminados. Claro. Entonces, bueno, mira, es temerario, pero bueno, se respeta, pues tienen la misma base de pelotero y en teoría, pues deberían repetir, ¿no? Es lo que dice la teoría, pero el béisbol no tiene nada escrito, Roberto, y exacto. Tú y yo solo sabemos. Exacto, ¿cómo se llamaba? ¿Quién era este tipo hace 2 años con puros chavitos que... Yankees tenía una super nómina y no fue tanto como estos, como este equipo, ¿te acuerdas? Sí, creo que sí, pero no me acuerdo. Sí, que eran puros novatos. Sí. Eran sí un equipo joven que les echó la gran broma, pero ahorita no recuerdo bien cuál fue, pero sí estoy al tanto de eso. Sí. Y que el año siguiente aún con esa misma nómina, pues ese tipo no hizo nada. Que esto fue el año pasado. Exactamente. Bueno, yo voy a dar mis pronósticos. Obviamente los míos son más temerarios aún. Bueno, yo creo que Boston va a ganar el este. Yo coincido, ahí estoy de acuerdo con Ángel, creo que Boston va a ganar el este. Sobre Yankees, y tú, a ti que te gustan los Yankees, ¿qué? Sí, pero es que uno tiene que hacer análisis en frío y bueno, mira, los Yankees están en un proceso de reestructuración. Okay, los Yankees se están reestructurando. Ellos hicieron todos los trades que hicieron y los jugadores que adquirieron son jugadores de ligas menores, son jugadores que van a proyectar, pero no creo que los Yankees vayan a ganar esta división, honestamente te lo digo. Sí me gustan de comodín, los voy a dar de comodín, okay, como el año pasado. Okay, pero te repito, creo que Boston va a ganar la división este. En la central, Cleveland tiene la misma base de pelotero, como te digo, o sea, es una repetición al carbón del año pasado. Y los demás, sabemos que la división central es una división sumamente mediocre, siempre lo ha sido, porque ni Minnesota, ni Chicago, ni Kansas City pareciera que tienen mucho en la bola. Así que bueno, Cleveland creo que tiene todo para repetir. Y en el oeste, a mí me gusta mucho el equipo de los marineros, ¿okay? Yo creo que los marineros de Seattle creo que van a dar la campanada en esa división. Los comodines para mí los comodines van a ser los Yankees de Nueva York y los Rangers de Texas. En la división este de la americana, me gusta el equipo de los Nacionales de Washington, ¿okay? para ganar el este. En la central, creo que Chicago Cubs tiene que repetir, equipo con la misma base de peloteros, este es el equipo a vencer, como te dije, para mí también queda en la central. Y en el oeste, yo creo que con un poquito de suerte, los Dodgers este año van a estar metidos en los papeles para ganar la división oeste. Me gusta el equipo de los Dodgers. Y para mí, los comodines van a ser, para este año, creo que los comodines van a ser el equipo de los Marlins. Me gusta el equipo de los Marlins, ¿ok? Y el equipo de los Gigantes de San Francisco. Esas son mis pronósticos, Roberto. Ok. Wow. Pues como yo lo voy a Houston, yo creo que Houston va a ganar su división, va a ganar la conferencia, va a ganar la Serie Mundial. Ya, tan tan. Y esto no es atrevido, es un buen resumen. Sí, claro. O sea, ¿para qué hice pronósticos con comodín y demás? No, Houston va a ganar. Muy bien. Pues sí. Muy bien. Excelente, me parece muy bien. Ok, bueno, entonces todo lo que tenemos por béisbol está bien. Bueno, todo está comenzando. Así que, bueno, vamos a pasar la página y dejar que esto coja. Es como los buenos platos de la buena cocina, Roberto. A fuego lento. Para que se vaya cocinando. Muy bien. Bueno, entonces vamos a brincar a algo que sí está en su clímax, ¿ok? Que es la NBA. Roberto, he visto unos partidos muy, muy buenos. Me ha llamado mucho la atención la temporada que ha tenido Russell Westbrook. Ha sido una temporada impresionante. De verdad que digno de destacar lo que ha hecho esta temporada Westbrook. Wow, me quito el sombrero. La verdad es que yo creo que la salida de Kevin Durant para él fue como que le hubiesen quitado una venda en los ojos, ¿sabes? Porque estaba como opacado y aquí ha sacado todo su potencial y vaya que ha hecho de las suyas en todos los departamentos, ¿no? Dobles, triples, dobles, dobles, ha sido algo de verdad digno de destacar. Bueno, ya se acerca el final de... Bueno, mira, vamos a hablar de los equipos que han hasta ahora que están peleando por un cupo, ¿ok? Fíjate, en el este, los Celtics, contra todo pronóstico, están por encima de, claro, medio juego, pero por encima de los Cleveland Cavaliers, de nuestro amigo el llorón LeBron James. sí, yo de verdad que este tipo para mí es un payaso. Sí, pero claro. Bueno, el equipo de los Raptors también metido en la pelea, Washington Wizards metido, Milwaukee Bucks, Atlanta, los Bulls de Chicago y Miami, Roberto. Miami, bueno, está ahí. Miami tiene que agarrar un puestico aquí en esta conferencia este. Ojalá que puedan pasar. Aunque han perdido unos partidos últimamente increíbles. Los pierden en el último cuarto. Y en la edición, en la conferencia del oeste, bueno, aquí no, aquí todo está definido realmente. Golden State, San Antonio, Houston, pero Houston sí se despegó, Roberto. Houston sí se fue a 11 juegos, pero bueno, está clasificado. Utah, Los Ángeles Clippers, Oklahoma, que fue que te dije que estés cuidado con el equipo de Oklahoma porque Westbrook está inspirado. Los Memphis Grizzlies, o los Grizzlies Memphis, como quieran decirle. Y por último, el equipo de Portland Trail Blazers, que, bueno, se tiene un partido en estos días excelente, ganaron un partido, ¿verdad?, que necesitaban ganar. Están, cierran esta, bueno, son los únicos, los últimos dos equipos que no, que todavía no se han podido asegurar, pues, un puesto aquí. Ok, entonces, no sé qué te gusta aquí, yo creo que aquí, si podemos hablar de pronósticos, Roberto, ¿qué te gustaría aquí como pronóstico? Tú dices que en el este, yo digo que aquí va a haber una sorpresa. Yo creo que aquí puede haber una sorpresa este año. Yo no creo que Cleveland, este equipo ha venido reculando muy feo esta temporada y me parece que pudiesen hasta no llegar, ¿sabes? No sé qué te parece. Bueno, yo estoy sorprendido que Cleveland esté en el segundo lugar. Justamente la semana pasada platicábamos de que Boston iba para arriba y Cleveland iba para abajo, pero jamás me imaginé que fueran para abajo. Yo sí creo que no sé si puede haber una sorpresa porque no veo un equipo que le pueda pegar directamente a Cleveland. Por ejemplo, Atlanta, que estuvo muy bien el año pasado, ahora está en sexto. Miami o Chicago, la verdad, si ambos pasan, pues van a ser papita para lo que es Boston y Cleveland. Entonces, no sé si podemos encontrar a alguien que le pueda pegar a Cleveland, salvo que hubiera, por ejemplo, Kevin Love de Cleveland se lesionara, o LeBron James, o hubiera una baja de juego, ahí sí pudiera una sorpresa, pero no. Realmente la conferencia es mala, Iván. O sea, ¿cómo es posible que el primer lugar, que es Boston, tiene 50 ganados, 27 perdidos, con .649, y si tú te vas a la conferencia del oeste, .649 sería un cuarto lugar? Por ejemplo, Utah está en .610 y Houston .675. O sea, aquí se demuestra realmente que Cleveland y Boston no creo que vayan a ser un factor contra el equipo con el que vayan a ir en la conferencia del oeste. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Y yo honestamente te digo, hay equipos aquí que los Raptors pueden dar una sorpresa. Los Celtics están jugando muy buen básquet, ¿sabes? Yo creo que Cleveland este año va a tener que jugar muy buen básquet para poder repetir en la conferencia de Leti. Sobre todo que hay equipos aquí que le pueden tirar una zancadilla interesante, ¿no? Porque si hoy fuera el, digamos que hoy se acabara la temporada, yo tendría que jugar contra Chicago Bulls. ¿Ok? Sí. Y bueno, mira, aquí cualquier cosa me puede pasar. De verdad. Pues sí. Y en el oeste, bueno, ya tú sabes cuál es mi pronóstico. Y bueno, San Antonio para todo el mundo. Ahí sí era que hago como tú en el béisbol. San Antonio. A Golden State, o sea, nada más ve. Los últimos 10, Golden State ha ganado 10 y perdido 0. Es más, tienen una racha de 11 ganados en fila. O sea, y es más, la semana pasada San Antonio iba en primer lugar, Golden State iba en segundo general, y ve lo que pasó, Golden State arrancó y vámonos, o sea, se han ido. O sea, nada más el hecho de tener 33 ganados, 4 perdidos en casa es un factor importante. Entonces, cuando se enfrenten a San Antonio, vamos a decir que llegan y San Antonio al final de la conferencia, la ventaja definitivamente va para Golden State. Bueno, sí. De hecho, tiene que jugar contra el último de la división, pero ahí se va a conseguir con que pudiese jugar contra Oklahoma. Y ahí, mamá, eso va a ser una serie a muerte. Me encantaría poder ver una semifinal, una de las semifinales así, entre Golden State y Oklahoma. Wow, eso sería la tapa del frasco. Pero bueno, me gusta San Antonio, Bueno, aquí los equipos que van a tener que jugar muy fuerte, pero bueno, se van a ir quedando en el camino y creo que van a quedar aquí definiendo San Antonio Golden State, Golden State Houston, Houston San Antonio, San Antonio, cualquiera de estas ecuaciones van a terminar decidiendo. Y en el este, bueno, me gusta el equipo de los Celtics, me gusta el equipo de los Raptors para ganar también aquí esta división, porque no creo que haya más ninguno. Sentimentalmente, y bueno, por mi sobrino, que tengo un sobrino que vive en Miami, un sobrino el cual aprecio, que quiero mucho, y es hincha de los Heat de Miami. De hecho, cuando estuve allá, Roberto, que bueno, tú sabes porque te mandé la foto, estuve en un partido con él en el American Airlines Arena, y de verdad, pues bueno, por él me gustaría que Miami por lo menos pudiera dar un pasito pues adelante en la lucha por las semifinales. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Por supuesto, por supuesto. Así es. Bueno, dicho esto, Roberto, vamos a hacer un cambio brusquete, hablar del torneo de tenis del Master 1000 de Miami, el cual, bueno, mira, yo no sé, tú sabes ese dicho que dice que los vinos viejos son los más sabrosos, los mejores, los que tienen más consistencia. Sí. ¿Has oído eso? Sí, bueno, sí. Eso es lo que está pasando con Roger Federer. Lo de Roger Federer es impresionante. Ni él mismo sabe lo que está sucediendo. De verdad, ha sacado un segundo aire, Roberto. No ha perdido un torneo desde que arrancó el este año. Ganó Australia, ganó Indian Wells, ganó el Master 1000 de Miami. O sea, ha ganado los cuatro torneos. Bárbaro. O sea, y ha jugado, ha matado a Nadal en dos finales. O sea, increíble. Le ganó a su compatriota Wawrinka también. O sea, de verdad que lo de Roger Federer es, me parece, wow, de otro mundo, de otro planeta. No sé realmente, pero está tomando lo que dicen un segundo aire. Estuve escuchando algunas declaraciones que dio a la cadena ESPN y él decía que, bueno, que se va a tomar un descanso. Va a haber unos torneitos que no va a jugar, pero se va a preparar para jugar en polvo de ladrillo. Es muy probable que juegue Roland Garros, muy probable, y también obviamente va a jugar Wimbledon, pero sí creo que se va a tomar un buen descanso, porque bueno, lo ha ganado todo hasta ahorita, y bueno, y también se llevó unos buenos chequecitos, ¿no? De paso, o sea que se puede dar lujo de descansar un poquito y prepararse para los Grand Slam. Pero lo que sí te digo es algo: si Roger Federer sigue jugando de la manera como ha jugado hasta ahora, mira, yo creo que va a ser muy, yo creo que, mira, cuidado, porque yo creo que ni siquiera Djokovic va a poder hacer nada, que de paso Djokovic ha tenido un bajón tremendo, ha sido eliminado en las primeras rondas de los torneos que te he mencionado, y bueno, mira, Roger está arrasando, ¿verdad? Y cada vez va subiendo más en el ranking de la ATP. La rama femenina, la verdad es que siempre es muy inconsistente, por eso ni siquiera la voy a mencionar. Yo creo que por eso es que Serena Williams tiene tantas semanas en el número uno, porque no hay una chica consistente que le pueda dar batalla, ¿sabes? Entonces, pues bueno, por eso ni siquiera voy a tocar la rama femenina. Así pues que eso es lo que tiene que ver con el tenis, Roberto. Bueno, nada, vamos a hacer ahora vamos a hablar rapidito de fútbol, hacer un paneo para ver cómo va la Liga Española, que siempre pues nos depara grandes cosas. Bueno, el fin de semana pasado tuvimos partidos, hasta ahora Real Madrid sigue en la punta con 68 puntos, Barcelona sigue en segundo con 66. La jornada pasada pues les tocaron un equipo realmente fáciles. O sea, tanto el Real como el Barça golearon a sus respectivos equipos. Pero aquí la nota interesante es que el Atlético de Madrid pasó al Sevilla. Que eso sí era algo que no estaba en el libreto, pero los chicos de Simeone han hecho un gran trabajo. Y bueno, mira, cuidadito, porque falta liga todavía. Y aunque están todavía 7 puntos del Real Madrid y a 5 del Barcelona, pues bueno, mira, aquí las cosas, cualquier rodadita, cualquier cosa, se puede meter en la pelea. Por lo menos está en puesto de Champions, que es algo interesante para el equipo de Simeone. Como te decía, creo que el Atlético tiene un equipo interesante, un equipo muy bueno, y yo realmente pensé que hasta tenía oportunidad de pelear la liga. Aún falta, okay, aún falta, pero aún la distancia es bastante, bastante considerable con respecto a los dos primeros. Así que bueno, eso por el otro lado. Y también hay que comentar que la Champions viene por ahí muy interesante, Roberto. La Champions viene muy interesante porque, fíjate, el 11 de abril, ya estamos cerquita, el Borussia Dortmund va a recibir al Mónaco. La Juve contra este es un partido increíble, Roberto. La Juve, ¿qué te parece? Juventus-Barcelona. O sea, dos equipos de abolengo, como digo yo. Sí, claro. Siempre este tipo de partidos siempre va a haber dos grandes equipos que chocan entre sí. Claro, por supuesto. Igual va a pasar en la otra llave, porque el Bayern Múnich va a recibir al Real Madrid. Este es otro partidazo. Wow. Otro partidazo, de verdad. O sea, aquí esto es una semifinal adelantada, diría yo, porque realmente creo que los demás equipos no cuentan. Y en las otras adyuntas, el mismo día que juega el Barcelona, el Borussia Dortmund se va a enfrentar al Mónaco, como ya te lo comenté. Bueno, estos dos equipos llegaron bien, o sea, llegaron, pero creo que no van a pasar de aquí, honestamente. Y el Atlético de Madrid, como te dije, muy bien, va a jugar contra el Leicester City, equipo que en su liga inglesa pues no ha hecho absolutamente nada luego de ese sorprendente scudetto que tuvieron el año pasado. Quedaron nada más en Champions y bueno, lograron avanzar hasta la semifinal. Esto va a ser, Roberto, martes 11 y miércoles 12 de abril, o sea, la semana que viene va a ser un banquetazo. Ojalá que haya transmisiones televisivas, que las va a ver, pero bueno, que uno tenga la oportunidad de ver estos partidos. Así que por ese lado, pues vamos a estar muy pendientes y la estaremos analizando estos partidos en el, ya sea para la edición de la semana de arriba, no esta que viene, sino de arriba, porque los partidos se van a jugar, como te dije, 11 y 12. O sea, la semana próxima, y a lo mejor no vamos a poder ni siquiera comentar los resultados. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento. Ah, bueno, este fin de semana, para que sepan, tenemos carrera de MotoGP. Y, o sea, motociclismo en general, se va a correr en Termas de Río Hondo. Esto es en la República Argentina. ¿Ok? Entonces vamos a estar muy pendientes porque la expectativa es muy grande para ver si este piloto Maverick Viñales va a lograr repetir su triunfo en Qatar, o si por el contrario los pilotos que hicieron esa gran carrera van a poder nuevamente estar animando y dando un espectáculo como el que ya vimos en Qatar, que fue estupendo. Así que bueno, eso, Roberto, es lo que tenemos por aquí por las noticias de esta semana. Y bueno, creo que no nos queda más que hablar un poquito pues de la NFL, Roberto, porque nunca se acaba, eso, menos mal, qué bueno, nunca se acaba, siempre noticias. Y bueno, te cedo para que nos hagas el segmento y nos comentes qué cosas buenas tenemos por ahí. Pues sí, digo, fuera de la noticia que vamos a platicar, no sabía si decirte que, o sea, qué noticias había, porque realmente no había nada. Algo te iba a decir, sí, un jugador de NFL se compró un auto. Un jugador le pintó las uñas a su esposa de color rojo. O sea, no había absolutamente nada, Iván, hasta que el día de hoy Tony Romo decide retirarse del fútbol americano. Y todo esto surgió porque había dos equipos interesados en firmar a Tony Romo, y dentro de sus posibilidades de meter el cap salary, o sea, su salario, perdón, del cap salary, que es muy alto. Esos dos equipos eran Denver y eran Houston. El problema es de que Jerry Jones decía, pues, ¿sabes qué? Si lo quieren, tienen que hacer un trade. Y nadie en su sano juicio podría hacer un trade por Tony Romo. Ah, eso. ¿Y tú le vas a Dallas, Iván? Yo creo que ya sé de dónde vienen los trades tuyos. los trades de Jerry Jones son interesantes. Ay, por Dios, no empieces. Pero mira, debido a que nadie dijo, nadie levantó la mano y dijo, yo quiero a Tony Romo, Y como vio Jerry Jones que no iba a poder sacar nada de aquí, muy probablemente convenció a Tony Romo o le dio el sí a Tony Romo en el sentido de, ok, ¿sabes qué? Te dejo libre, con esto mismo me puedo ahorrar $8 millones en el cap salary. Sin embargo, Tony Romo decide retirarse. Y decide retirarse porque ya tiene un trabajo, Iván. Va a ser el analista que va a suplir a Phil Simms en la CBS. Y entonces, ambos, de la misma división del este de la Nacional, ambos quarterbacks, salvo que Phil Simms sí ganó un Super Bowl y Tony Romo no. Entonces, para mí se me hace el mejor movimiento que pudo haber tenido Tony Romo. Porque vamos a ser sinceros, Iván. Tony Romo los últimos 2 años no ha tenido unos buenos números respecto a lo que ha hecho. Desde el 2012 no ha jugado una temporada completa. El año pasado, Dak Prescott, le quita el lugar. Ha vivido en las lesiones constantemente. O sea, por ejemplo, estuvo 14 temporadas en la NFL. Tony Romo ahorita tiene 36 años, está a punto de cumplir 37. Tiene el rating más alto en una carrera para un quarterback que no ha ganado el Super Bowl. ¿Sí? O sea, con 97.1. Pero el salario que iba a recibir este año en el cap salary iba a ser de $24.7 millones, más que Andrew Luck, más que Tom Brady, más que Roethlisberger. O sea, muy exagerado, ¿no? Sin embargo, perdió 36 partidos debido a una lesión. Y estuvo con muchas cosas, con las costillas, tiene la espalda. O sea, realmente fue muy, muy desastroso para él en el último momento. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el retiro de Romo? Lada se ahorra un dinero, ¿verdad? Así es. ¿Y qué pasa con ese dinero que él tenía garantizado? Por eso, lo dividen. El contrato, que no me acuerdo cuántos millones de dólares era ni por cuántos años fue, aseguraba un dinero garantizado para Tony Romo. Ese sí se lo lleva, ¿no? Ahora, ¿cómo fue distribuido? Pues probablemente fue en la firma del contrato o fue distribuido en todos los años, ¿no? El hecho de que lo hayan cortado y se retire, le da una oportunidad a Dallas de que en vez de que tuviera un cap salary de $24.7 millones, solamente lo va a tener de 16, porque obviamente tiene que adaptar, o sea, tiene que atrapar, si lo podemos decir con esa palabra, el dinero garantizado que tenía. Y entonces, digo, no sé si contesto tu pregunta. Sí, claro, por supuesto. Pues yo decía, bueno, si se va a Romo, entonces el cap salary de Dallas baja y entonces se pueden hacer movimientos, se pueden contratar jugadores, se pueden de pronto hacer, no sé, buscar la agencia libre o de repente mejorar algunos jugadores que se quieran ir. O sea, eso es interesante, ¿no? Sí. Y es por eso mismo que los contratos de los jugadores siempre pasan por la NFL y por la NFLPA, que es la Asociación de Jugadores de la NFL, para que digan, oye, ¿sabes qué? Este jugador va a recibir esta cantidad de dinero esta temporada, este jugador y así, y así. Y en este caso, pues como todo es derecho y está todo transparente, por eso se puede decir qué tanto dinero tendría que haber absorbido el siguiente equipo por el cual Tony Romo jugara. Que ahora, déjame decirte que iba a ser una apuesta muy grande, o sea, por parte de Denver o de Houston. O sea, lo que Tony Romo le dijo a sus abuelos y a su esposa es, yo no me voy del estado de Texas, o sea, porque no querían ir moviéndose para diferentes lados, ¿no? Entonces, la opción más viable era Houston, pero realmente yo creo que Houston no habría aprendido de una elección, oye, ¿sabes qué? Jalaste a Brock Osweiler, ¿sabes qué? Con 2 años y un super contrato, ya luego le haces un trade a Cleveland por él, ¿no? Y lo que trato de decir es, Tony Romo no es un quarterback de élite, lo volvimos a decir. Hace 2 años hizo una gran temporada donde le llegaba el defensivo y en vez de soltar el balón para que no le pegaran, pues aguantaba el golpe. Pero el aguantar el golpe implicó que se lesionara más. Es por eso que el año pasado, en el tercer partido de la pretemporada, o sea, ni siquiera la temporada regular, se lesiona por un golpe que en otro momento perfectamente pudo haber aguantado. Simplemente, pues él, con tantos golpes y operaciones y lesiones, pues no iba a aguantar. Entonces, para mí, qué bueno que Tony Romo se va, o sea, no, se retira. No se retira como un campeón, sí fue como es el líder en tres categorías para los Dallas Cowboys, ¿sí? En touchdowns enviados, en yardas lanzadas y en el rating de pasador, ¿no? Solamente se queda tercero en victorias, atrás de Troy Aikman con 94 y Roger Staubach con 85. Él está abajo. Entonces, qué bueno por Tony Romo, porque pues de otra manera se iba a ir con otro equipo, muy probablemente le iban a superlesionar de por vida. Entonces, para mí, muy bien. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que él, no había opción, ¿sabes? Yo creo que no había opción, porque como tú dices, o sea, él estaba consciente de que él perdió su titularidad con Prescott. Y bueno, su chance de jugar iba a ser muy, muy, pero muy poco. Yo sí hubiese intentado probar con otro equipo. De verdad que Houston era, mira, cualquier quarterback es mejor que Osweiler. Olvídate. Sí. Y entonces hubiese preferido jugármela con Romo, a ver qué hubiese pasado. Probablemente hubiesen tenido una temporada mucho más decente. Pero bueno, lo que tú dices, hay muchas cosas detrás de eso, uno no sabe. De pronto él no quiso, no dijo, bueno, ¿sabes qué? No quiero jugar más, si no es con Dallas, estoy cómodo aquí en la ciudad y no voy a intentarlo. Entonces, bueno, mira, yo creo que pasó su legado. Me parece que se va sin penas ni glorias, porque honestamente me parece que no hizo nada, siempre perdió su partido de postemporada, no, nunca llegó a un Super Bowl. Siempre estuvo lesionado. Entonces, bueno, mira, es un buen mariscal, pero nada del otro mundo. O sea, digamos promedio, ¿sabes? Exacto. En algún momento, en la página de la NFL se dijo una encuesta. ¿Tony Romo llegará al Salón de la Fama? Yo creo que no va a llegar. Sí, claro, no va a llegar. O sea, tuvo buenos números. Fue fuera de que fue el jugador con la camiseta más vendida por parte de Dallas y un ícono por ciertos años, solamente tuvo, Iván, dos victorias en playoffs. Sí, por eso. O sea, por eso. Se arruga. Como se dice en inglés, not enough. Exacto. O sea, no es suficiente. Exacto. No es suficiente. Y entonces, por lo tal, pues ya, qué bueno, Tony, aprendiste, adelante. Ahora hay un video muy interesante de Drew Bledsoe, que habla acerca, o sea, está producido y todo, pero es como que diciéndole a Tony, oye, ¿sabes qué? Pues ya pasaste tu momento, ahora disfruta la vida. Y recordemos que Drew Bledsoe perdió su trabajo con los Patriotas de Nueva Inglaterra por Tom Brady, porque se lesiona Drew Bledsoe, entra Tom Brady, y esa fue la primera temporada, en la que ganaron el Super Bowl. Luego se va a Buffalo, sí, está con un par de años, y luego se va a Dallas. Y entonces, Dallas, en el 2006, pues iba muy mal Dallas. Y entonces saca el entrenador a Drew Bledsoe y mete a un sustituto que llevaba 3 años en el nombre de Tony Romo. Entonces, lo mismo que le pasó a Tony Romo sustituyendo a alguien, lo sustituyen el año pasado, y ahora ya es momento de que se retire. Entonces, por eso ese video de Drew Bledsoe. Claro, excelente, excelente. La verdad que sí, así debe ser. Y bueno, yo creo que esa noticia más bomba, ¿no? del día de hoy, ¿no? De hecho, todas las publicaciones de los distintos medios hablan de Romo, o sea, realmente sus números, bueno, aparece pues su trayectoria en el colegio con East Illinois, debuta en el 2003 con los vaqueros de Dallas, y bueno, están todo su legado, líder histórico en yardas, 34.183, más pases con de touchdown con 248, máxima eficiencia de pase 97.1, 4 apariciones en el Pro Bowl, 13 temporadas en Dallas. Pero hasta ahí, más nada. O sea, creo que es suficiente. De verdad que sí. Por supuesto, ahora déjame decirte que yo creo que muchos reporteros inflaron esto porque ya no hay noticias de la NFL. O sea, si no hubiera sido Potón y Romo, no hubiéramos platicado de la NFL. Probablemente. Probablemente. Pues sí. Bueno, en las otras noticias, pues me dijo cosas que ya lo hablamos, no sé si pudiste verla. Fue que el dueño de los Pats, el señor ¿cómo se llama? El señor Kraft le hizo entrega a Tom Brady de las camisas robadas. A la final no sé si este periodista mexicano fue preso, no sé realmente si fue preso. Yo me imagino que alguna sanción tuvo que haber tenido. Entonces bueno, le hicieron entrega de sus camisas robadas. Bueno, otras noticias que Rex Ryan se integra como analista a ESPN, imagínate tú. El exentrenador en jefe de Bills y Jets trabajará en Sunday NFL Countdown y también contribuirá con SportsCenter. ¿Cómo te parece? Yo también creo que Rex Ryan tomó la mejor decisión porque no creo que alguien más lo hubiera contratado. O sea, eso. Lo que hizo con Jets las tres primeras temporadas de llevarlos al campeonato de la Conferencia Americana estuvo muy bien. Sin embargo, llega a Buffalo y tenía un solo trabajo, que era ganarle a Patriotas y meter a su equipo a los playoffs, y no lo pudo hacer. Entonces yo creo que fue lo mejor. Ahora, nada más hay una cosa importante. El hecho de que Tony Romo y Rex Ryan ya sean analistas no les asegura que sean muy buenos analistas. O sea, han pasado muchos jugadores siendo analistas y pocos se han quedado. Porque lo que tienes que hacer es tener un mix entre el conocimiento y que te puedas conectar con la persona con la que está viendo ese programa. Y entonces no todos son así. A lo mejor algunos tienen miedo escénico, a lo mejor algunos no entienden los chistes de los demás o tratan de meter un chiste. O sea, vamos a confiar con que a ellos les va a ir bien. Simplemente digo que no todos tienen el calibre para hacer esto. Sí, es cierto. Así es. Así mismo es. Bueno, mira, muchas cosas por ahí. Noticias, bueno, hay muchísimas. Pues yo creo que con esto podemos dar por terminado el podcast, a menos que traigas algo más. Sí, no, ya te digo, muchas noticias, pero que bueno, son cosas que no son tan relevantes ya por la altura de temporada que tenemos, pues no hay más nada relevante. Así, Roberto, bueno, yo creo que podemos dejar el podcast así por el día de hoy. Bueno, pues como siempre, muy muy muy variado, con muchas cosas de actualidad. La semana que viene pues ya tendremos otras cosas de que hablar, tenemos resultados de motociclismo, tendremos algunas otras cositas por ahí que va a ser ya, entramos en nuestra etapa de temporadas de como el béisbol, la final de la NBA, eso se va a poner pues bastante bastante bonito. Por mi parte, Roberto, un millón de gracias por estar nuevamente compartiendo este podcast conmigo. Y bueno, lamentándome mucho no haber podido contar con los comentarios de Ángel en el béisbol de hoy, que hubiesen sido muy muy interesantes pues para hacer un análisis quizás un poquito más profundo de lo que se avecina. Pero bueno, ya pronto lo tendremos de vuelta por aquí, eso sí seguro. Así es. Muy bien, pues Iván, muchas gracias a ti por tus grandes comentarios. Ángel, de igual manera, que no pudo estar con nosotros, ambos expertos de la MLB. Muchas gracias a nuestra audiencia, porque por 224 capítulos, casi 6 años, hemos estado en el gusto de ustedes. Pues bueno, con esto, nos vemos la próxima semana. Iván, okay. La audiencia, gracias. Bye, gone. Bye, chau, chau. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.